era el violín y la jarana huasteca de contar de luz al viento y a la Las 8 de la mañana con 3 minutos marca nuestro reloj de cabina de Radio Universidad Veracruzana. Le invitamos para escuchar nuestro siguiente programa, La Revista con Carlos Romano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ojalá que todo muy bien por allá donde nos estén escuchando. Y nosotros aquí, pues, muy contentos de iniciar la semana laboral, como siempre. La correspondiente este lunes 12 de junio. Bueno, pues aquí estamos, con muchísimo gusto, agradeciéndoles que de todas las distracciones mediáticas, ustedes escogen Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de frecuencia modulada y a través de internet. Así que muchos saludos a Veracruz, a Boca del Río, a Poza Rica, saludos a Córdoba, saludos a Orizaba, Fortín y lugares circunvecinos. Y bueno, pues aquí estamos diciéndoles bienvenidos a la revista. El reparto de responsabilidades para la emisión de hoy corre a cargo, como siempre, del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín. En la curaduría musical, Lupita Páez, enredada en las redes, pero de manera muy eficiente, como siempre. Lupita, buenos días. Y un servidor de ustedes, Carlos Romano, quien tiene el gran gusto de estar aquí, frente a estos entrañables micrófonos de la radio universitaria, auxiliados cuando es necesario por nuestros compañeros, la compañera Marisol, Santiago Vázquez, Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes, nuestras compañeras secretarias, Bertita y Ceci, Memo, Dante, Pepe, Charito, ¿quién más anda por ahí? Joelín, ¿cómo estás? Buenos días. Pues todos los compañeros con quienes convivimos aquí todas las mañanas en nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de radio, Universidad Veracruzana, en el centro de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, limpiecita, porque llovió bastante fuerte otra vez el día de ayer. Y miren, para que estén prevenidos, toda la semana vamos a tener más lluvia. Por lo pronto, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y teléfonos 818-0923 y 817-5117. Quiero agradecer primero que nada a Enrique Salmerón. Hoy es el día de su participación, pero en virtud de que viene el presidente electo Hipólito Rodríguez, pues le sugerí que si nos regalaba unos minutos de su tiempo. Dice, no, pues hay que escuchar a Hipólito mejor, tómense todo mi tiempo y ya nos veremos el próximo lunes. O sea que muchas gracias a Enrique Salmerón. Hipólito viene dentro de unos 20 minutos aproximadamente, a las 8:30. Y ya tienen ustedes las redes, ya tienen los teléfonos, por si quieren mandarle algún saludo, alguna felicitación, alguna pregunta, lo que ustedes quieran. Al ratito vamos a organizar un pool de recepcionistas de los mensajes que vayan llegando. Y ¿qué más? Bueno, pues por lo pronto, ya empezaron a llegar algunos, de Toño Licea, que le manda felicidades a Hipólito. Francisco González hace una pregunta. Bueno, ya ahorita que venga él. Mira, Graciela Espinosa nos manda un mensaje que dice, hola, te escribimos desde el Puerto Jarocho. Recién empezamos a escuchar Radio UV en el camino a la escuela, pues vamos escuchando la revista, mi hijo y yo. Algunas notas han dado lugar, algunas notas, supongo yo, de las que comentamos aquí, han dado lugar a reflexiones y comentarios durante el trayecto. Fíjate qué padre ella con su hijo. Un día, ya un poco desconcertado, me pregunta mi hijo, oye mamá, yo nada más quisiera saber quién es Chuchín, pues que lo nombra mucho Carlos, ¿no? ¿Quién es el tal Chuchín? Entonces ya le pasé tu mensaje y bueno, pues cuando vengas por acá, aquí estamos en vivo, ¿eh? Cuando anden por aquí por Jalapa, a Chuchín le dará mucho gusto saludarte porque además él durante muchos años ha tenido un espacio infantil. Bueno, reciban saludos, dice, hacen un programa que es agradable escuchar y por cierto recién encontré una entrevista realizada a Cortázar, la vi en YouTube. El programa es de España y se llama Entrevista a Fondo, dura 2 horas y es fascinante por múltiples razones, no, pues me imagino. Por si no la han visto, se la recomiendo. Oh, pues muchas gracias, Graciela, muy amable. Bueno, pues ya estamos entonces. A ver. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, las 8 con 12 aquí en la revista. ¿Sabes quién va a quedar como regidora? Consuelo Campo, que tuve el gusto de saludarla ahora el sábado. Y pues me da mucho gusto, o sea, estamos muy contentos por lo que está pasando y ojalá que esta sensación tan agradable que tenemos sea refrendada por buenas acciones, que le hagan pensar a la gente que acertó, ¿no? al haber votado de una manera tan importante, ¿no? Y contundente. Pero ya eso pues les tocará a los que van a estar ahí en la comuna, no solamente a Hipólito, ¿no? Sino acuérdense que es una comuna en donde hay representatividad de todos los partidos políticos en función del número de votos que haya logrado el partido en cuestión. En ese sentido creo que la mayoría de las regidurías pues le tocan a Morena porque fue el que metió más votos. Creo que son 5 o 6 regidurías. La alianza PAN-PRD creo que me parece que tiene 3, luego viene el PRI en tercer lugar, cosa inusitada, ¿no? Bueno, ya ni tan inusitada ni tan inédita, pero de todos modos sí se ve raro que tengan tan poca representatividad y algunos otros partidos más pequeños. Ahí tenemos ya la lista. Bueno, pues entonces vamos a ver qué pasa. Héctor Aguilar Camín dice que mucho antes de las fechas legales previstas, zarpa el barco de la elección presidencial mexicana de 2018, luego de las contiendas de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México. El terreno queda abierto y las decisiones sucesorias se precipitan. El barco zarpa con Andrés Manuel López Obrador en punta, aunque disminuido en su paso por el resultado adverso del Estado de México. Tras de Morena y AMLO, pues van los otros partidos mayores de la partidocracia mexicana. El PRI detenido en su caída por sus triunfos Estado de México y Coahuila. Hayan sido como hayan sido. Todavía no se le va a quitar a la gente eso. Y el PAN urgido de una alianza hacia el futuro. Supongo yo que en el horizonte del PRI domina la tentación de repetir para el año entrante la receta mexiquense. Fragmenta y vencerás. Esta receta descansa en el supuesto de que el PRI, con un buen candidato y conservando a sus aliados, puede obtener pues algo cercano al 30% de la elección, cantidad suficiente para ganar la presidencia, si sucede en el país algo parecido a lo que pasó en el Estado de México. A saber que no haya una alianza del PRD con el PAN, ni con Morena, y que haya algunos candidatos independientes o de partidos micro que llevan algunos puntitos en la votación de la oposición, más que de los votos del gobierno, ¿no? Los triunfos en Coahuila, que ya ratificaron al parecer, y en el Estado de México conservan para el presidente Peña la iniciativa de escoger al candidato del PRI, pero el proceso está lejos de ser simple. Y el presidente, lejos de tener una carta blanca, supongo yo que para el PAN debe haber quedado claro que sin una alianza con el PRD en 2018, sus posibilidades de triunfo son escasas. Las derrotas en Coahuila y Estado de México han desatado la puja interna por la candidatura presidencial panista, y el PAN ofrece por el momento la imagen de un partido dividido hacia adentro y dividido también hacia afuera respecto de si va a aliarse o no con el PRD. Y el PRD ha quedado en una posición pues estratégica como de partido bisagra, ¿no? Su decisión de aliarse con el PAN o con Morena puede inclinar la balanza del 2018. Su decisión de ir solo, sin aliados, puede facilitar la estrategia de fragmentación de el PRI. Bueno, pues cada vez se irá calentando más el ambiente con respecto al 2018. Ya están llegando varios mensajes a través de las redes sociales que ya está atendiendo Lupita Páez, y son las 8 de la mañana con 18 minutos. Y mientras llega Hipólito, les voy a seguir con, fíjense, me encontré, como siempre hay que leer los lunes a Germán Bellinghausen en la jornada. Se llama Heráclito y los cerdos, su artículo. Dice que los cerdos gozan más con el fango que con el agua limpia. Los cerdos gozan más con el fango que con el agua limpia, escribió Heráclito. Y leerlo hoy deja un no sé qué de contemporáneo y próximo a nosotros, con nuestros gobernantes, ¿no? Mandando a arrojar cabezas de cerdo a quienes aspiran a destronarlos. Como los cerdos de Orwell, Napoleón y compañía, pero decapitando a sus iguales. Heráclito nació en los tiempos que hoy contamos al revés, por aquello de la cristiandad, ¿no? O sea, en el año 540, y debió morir hacia 480, como 60 años después. O sea que no tuvo Facebook. Y sus características parecen difíciles de interpretar en la actualidad. Sin embargo, cuando uno escarba en los tepalcates y papelitos de su escritura, justamente llamados fragmentos, se encuentra con una voz tan pertinente que se antojaría invitarlo a cenar y echarse un trago, la verdad. Eso sí, las posibilidades de un desaire serían elevadas, dado que la gente le disgustaba y se resistió a ser político, Heráclito. Y al paso de los años, su misantropía empeoró. Coloquialmente se le recuerda como el pensador del río, en el cual nadie se bañará dos veces porque pues el agua fluye, ¿no? Muy famoso esto. La posteridad se ha dedicado a decantar lo que escribió, lo que dijo, lo que dicen que dijo y lo que muchos creen que dijo. Pero no, ya Sócrates y Platón, apenas un siglo después, disputaba, no con él, con sus pedazos, contemporáneo de los mayas preclásicos, fíjense, vecinos del Pacífico, como él lo fue del Jonio. Y cabe suponer que su pensamiento bien articulado pues era bastante puro. Los olmecas ya se desvanecían en las selvas del Golfo. Heráclito fue severo, temible, sarcástico, aristocrático, incorruptible. Pudo ser rey, pues heredaría el trono efesio de su padre, el rey Blosón. Otros lo llaman Heraconte. Y declina, fíjense, por un plato de lentejas o algo así, pues sabe lo que es realmente el poder. Y cambia Éfeso por los ritos oríficos y una vida en el cerro comiendo plantitas. Pero cede a una intensa correspondencia perdida con el hombre más poderoso de su tiempo y señor de las tierras de Heráclito. Darío, campeón persa, Diógenes, lo describiría magnánimo y desdeñoso. Está interesante este artículo. Apareció en la jornada del día de hoy, como todos los lunes, Germán Bellinghausen, Heráclito y los cerdos. También les quería comentar, bueno, cuando son las 8 de la mañana con 21 minutos, que hoy se va a presentar el libro Los Ilustres Jalapeños, que vino el viernes aquí un ratito el fotógrafo Luis Ayala, que se dio a la tarea de retratar a 100, como llama, ilustres jalapeños, en el entendido de que sobran algunos, como nosotros, y que faltan algunos más, pues eso ya será criterio de cada quien, pero son 100 personajes, pues, de Jalapa. Habrá que ver cuáles son los 100, ¿no? Pero de entre los relevantes, pues está Melchor Peredo, por ejemplo, o está Damián Alcázar, o el mismo fotógrafo Adrián Mendieta. Y dice aquí en la invitación que la grandeza de Jalapa está en su gente, en hombres y mujeres que nacidos aquí o venidos de los cuatro puntos cardinales decidieron construir la Atenas veracruzana. Entonces el Ayuntamiento de Jalapa está invitando a la presentación del libro Los Ilustres Jalapeños del fotoperiodista Luis Ayala. Van a hacer comentarios el alcalde Américo Zúñiga, Rafael Antúnez el escritor y Luis Ayala el fotógrafo, y modera Miguel Valera. Esto va a ser hoy a las 7 en la sala de Cabildo de Palacio Municipal de aquí de Jalapa. Ahí entonces, pues obviamente está Sergio Pitol, está Leticia Tarragó, Paco Beberido, Miguel Vélez Arceo, don Roberto Williams, que en paz descanse, Armando Mora, Pepe González, José Homero, Estela Lucio, están Osme, varios actores, Memo Cuevas, David Buche, empújale fuerte, David Buche, Iris Aburto, Marco Tulio Aguilera, Sara Ladrón de Guevara, Silvia Santos, Daniel López, Manuel Velázquez. No, pues son 100, imagínense. Habrá que ver cómo se consigue este libro de Luis Ayala. Nacho Córdoba, una pregunta para Hipólito, ahorita que llegue se la planteamos. Orio Derby, también otra pregunta que ahorita le vamos a plantear. Rogelio Hernández, para felicitar al programa La Revista por lo que él considera atinados comentarios que se hacen aquí. Este también es para Hipólito. Aquí se los vamos guardando y ahorita que venga platicamos un buen rato con él, que siempre será poco el tiempo, ¿no? Para todo lo que hay que platicar de los planes de un nuevo gobierno que está, pues obviamente por las circunstancias en las que se da, con un partido tan joven como Morena, con un candidato con las características de Hipólito, pues está creando mucha expectativa, ¿no? Y entonces sí habrá que platicar mucho, pero no será la primera ni la última. Bueno, la primera sí, pero la última no. No, hace tiempo vino. Me acuerdo que vino a hablar porque pues, siempre es un luchador social, Hipólito, y estábamos peleando esta cuestión de la mina del Caballo Blanco, se llama, ¿no? Y dice Mateo Mendoza, buenos días, dale mi abrazo a Hipólito y que le transmita, por favor, el mismo abrazo a las dos Consuelos de su comuna. Ah, sí, hay otra Consuelo Niembro, ¿verdad? Y Consuelo Campo. Las Consuelos. Muy bien. Pues si quieres, Chuchín, vamos a un poquito de música cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. Thank you.

La revista. Continuamos. Bueno, señoras y señores, ya está aquí él. Es que te veo como rockstar. No, todavía. Es que hay una... Soy muy terrenal. Polomanía. Tú lo has sentido. Porque, fíjate que el otro día platicando con Lupita, porque no teníamos ya otro tema, más que Hipólito y Morena y la elección, le digo, fíjate que estamos recuperando la ilusión por una elección. Le digo, pero ¿por qué estamos tan emocionados? ¿Por qué tenemos tanta euforia, no? Y me dice, ¿sabes qué? Es que Hipólito es uno de los nuestros. Esa es la razón. Porque el político te puede caer muy bien y votaste y todo por alguna razón. También tenemos el caso de los empresarios. Pero Hipólito es de nosotros, si lo conocemos desde hace mucho, es de la academia, es investigador, no es político, no es empresario. Y eso crea una expectativa bien grande, pero peligrosona también, ¿no? Pues mira, yo me siento muy honrado de que la gente esté, pues... entusiasmada con el proyecto que yo encabezo, y pues es una enorme responsabilidad, te podrás imaginar, y pues estamos muy muy comprometidos con echar a andar pues todas las iniciativas que hemos venido recogiendo de la propia ciudadanía, y eso a mí es lo que más entusiasmo me da, que la gente efectivamente está muy prendida, la gente está con un gran ánimo de rescatar a nuestra ciudad. Porque yo creo que todos los que vivimos en Jalapa, pues amamos nuestra ciudad, nos gusta mucho. Sí. Y lo que hemos visto en los últimos años, pues es ver cómo se ha deteriorado, cómo se ha ido, se han ido perdiendo muchos de sus atributos más importantes, ¿no? Y sabiendo pues que venimos de una ciudad que era muy convivial, muy agradable, sí, ahora estamos empeñados en rescatar ese mundo jalapeño que a todos nos encanta, ¿no? De áreas verdes, de tranquilidad, de buena comunicación. ¿Es lo que más pide la gente? ¿Qué es lo que has recogido en la campaña? La seguridad. Sí, pues obviamente. Estar en una ciudad tranquila, donde tus hijos puedan... como tú lo hiciste hace años, que puedas caminar en la noche sin que nadie te moleste. De eso nos acordábamos. ¿No? Eso es lo que la gente quiere, volver a esa ciudad tranquila, segura, y también lo que la gente quiere es pues tener una ciudad donde haya esa cultura, ese espacio lleno de oferta cultural que teníamos hace 30 años, ¿no? Teatro, música, danza, literatura, artes plásticas. Eso no lo hemos perdido tanto quizá, pero yo creo que hace falta más infraestructura también por una parte, y una correlación entre la oferta y la demanda, ¿no? De todas estas cuestiones que son fundamentales, porque luego resulta que las administraciones que ha habido, dependiendo de los intereses políticos de cada quien, siempre dejan lo de la cultura para relegado, ¿no? Al margen. Al margen. Y con menos recursos. Y no necesariamente hablar de recursos para esto, ¿no? Sino tener la creatividad para hacer las cosas que no sean onerosas, ¿no? Hoy ha habido una especie, haciendo una analogía enológica, un maridaje bien interesante entre Hipólito y Morena, ¿sí? Porque se han beneficiado mutuamente. Ha sido un excelente candidato, muy diferente, y que le ha ayudado mucho a Morena. Y tú también te has servido de Morena, de este partido joven, con todo lo que conlleva, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué la votación fue así tan contundente? ¿Es derivado de esto que te estoy diciendo y también del hartazgo de la gente? Yo creo que sí, efectivamente tocas un buen punto. Yo creo que sí es un encuentro afortunado entre una multiplicidad de redes ciudadanas que desde hace tiempo veníamos trabajando para brindarle a nuestra ciudad alternativas, y este partido, muy joven ciertamente, que abre sus puertas precisamente para la renovación, o como su título indica, para la regeneración del país. Y yo creo que ahí nos encontramos en una muy buena confluencia, ¿no? De un lado, sí, organizaciones cívicas, organizaciones ciudadanas que pues nos preocupamos por el medio ambiente, por los derechos humanos, por la equidad de género, por la atención a los niños de la calle, por, digamos, abrir espacios de participación ciudadana. Y al mismo tiempo Morena pues está abriendo su agenda justamente a estas iniciativas, ¿no? De transitar hacia un nuevo orden donde no haya autoritarismo, donde no haya corrupción, donde haya más equidad social, ¿no? Es una plataforma de izquierda al fin y al cabo. Uh-huh. Y como tú sabes, pues yo durante muchos años trabajé con y sigo trabajando con organizaciones ecologistas. Uh-huh. Y para el ecologismo, digamos, no solamente el tema central es proteger el patrimonio natural y defender la calidad de nuestro paisaje, sino que se trata también de garantizar un acceso igualitario a la riqueza natural, ¿no? Tener todos la misma oportunidad de disfrutar pues del agua, de las áreas verdes, digamos, de todo lo que la naturaleza nos ofrece. Entonces, para mí ha sido una oportunidad magnífica de impulsar una agenda ambiental y al mismo tiempo impulsar una agenda que busca abatir la desigualdad social, ¿no? Yo estudié economía en la UNAM, y la lección principal que ahí obtuve fue justamente el de que debe haber un reparto equitativo de la riqueza. Si no hay un reparto equitativo de la riqueza, lo que tenemos es la pobreza, lo que tenemos es la injusticia, lo que tenemos es una situación pues muy lamentable, ¿no? De exclusión social. Y pues esos son como los dos ejes de lo que queremos trabajar ahora para Jalapa. ¿Eso fue lo que te decidió finalmente a entrar en esta contienda política? Porque tu vida cambió totalmente, pues estabas como investigador de la UB y te ibas a tomar tu café tranquilamente y a leer un periódico. Y ahora ya no, o sea, ya ahora ya la gente te saluda, la gente te apapacha. Y además tienes una paciencia de santo para atender a toda la gente. Y se ve que lo haces con gusto, ¿no? No porque chin, tengo que hacerlo, ¿no? No, pues por eso, digamos, a mí me entusiasma ver que la gente se entusiasma. O sea, uh-huh. Francamente, la respuesta que ha tenido buena parte de la población a nuestras iniciativas me genera a mí un excelente ánimo, ¿no? Claro. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? Pues gracias, ¿no? Qué bueno que quieren sumarse a este proyecto, que al fin y al cabo es un proyecto de todos. Sí. ¿No? Sí, eso sí es cierto. O sea, toda la gente que participa a pesar del abstencionismo que hubo, que bueno, pues ya habrá que hablar de eso, pero yo siento que están en una posición ustedes, Morena y tú mismo, y quisiera seguir tu carrera política, inmejorable, ¿no? Porque puede haber Morena para muchos años aquí en Jalapa y en los otros municipios que ganaron, ¿no? Pero también, pues ya sabes que vas a estar... Ahorita, ¿sabes qué? La sensación es que todo el mundo te quiere arropar, todos te queremos apapachar, pero cuidarte, ¿no? ¡Ey! No lo vayan a criticar, no le vayan a hacer... ¿Por qué generas eso, no? Más allá de la confianza de no ser un candidato como la mayoría, generas cariño. Entonces, es una relación muy padre, ¿no? Que debe de ser. Sí, pues yo estoy pero encantado. Vas a estar en un escaparate con Morena. Difícil, ¿no? Es difícil porque... Mira, particularmente es difícil la situación porque venimos de una época en la que durante muchos años se abandonó la ciudad. No se la atendió, no se le procuraron sus servicios básicos, no se le cuidó. Entonces, ante un rezago como el que se ha acumulado, pues claro que es difícil sacar adelante la situación. Pero justo por eso a mí me emociona ver que hay entusiasmo, porque cuento con eso para poder echar a andar todas las propuestas que nos permitirían poco a poco, gradualmente, abatir este tipo de rezagos, ¿no? Este tipo de deterioros. Y eso realmente, más que sea una cosa material, digamos que pues sí hay necesidad de reparar las calles que están destrozadas. Sí, sí, sí. Y es cierto que hay que... Y que cuesta dinero. Y eso cuesta. O sea, pero más allá de eso, que es físico, que es, digamos, un conjunto de intervenciones en el medio material, a mí lo que me parece sensacional es que hay el ánimo de cuidar a la ciudad, de procurarle la atención que tú le procuras a tu propia vivienda, a tu espacio de vida, ¿no? O sea, tú a tu casa la procuras, la pintas, la arreglas, le compras adornos, le haces todo lo necesario para sentirte a gusto. Y eso es lo que creo que vamos a hacer en Jalapa. Vamos a darle ese cariño a la ciudad que necesita para que sea una ciudad convivial, una ciudad que realmente refleje nuestro deseo de tener una buena calidad de vida, ¿no? Parte de la base de tener confianza en la autoridad primero, ¿no? Y si tenemos confianza en el alcalde y en la comuna, yo creo que se va como a contagiar, ¿no? Ese ánimo y ese cariño por Jalapa y ese decir, voy a sacar la basura. No saco la basura ahorita porque ahorita no es conveniente. O sea, en ese tipo de cosas, ¿no? Eso es. Cuidar, pero que se contagie toda la gente, ¿no? Que vea que sí podemos entre todos y no dejarle todo a la autoridad, porque también eso es lo que luego hacemos. Exacto. Sí, tiene que ser un trabajo de las dos partes, ¿no? De la parte de la ciudadanía involucrada en echar a andar todas estas iniciativas y de parte del gobierno municipal de cuidar, de atender y de darle cumplimiento a lo que la gente pide. Bueno, hay varias llamadas y muchas otras que están generándose. No va a poder contestar todas, y hay algunas que son tan puntuales que bueno, será cuestión de que ya las revisen en otro momento, porque además supongo yo que estás ahorita en un momento de empezar a generar todo. Hablabas el otro día, el sábado, de unos foros, ¿no? Que va a haber para consulta ciudadana, ¿no? Antes que tomar tus determinaciones en tu escritorio, ¿no? Sí, mira, estamos pensando para el mes de julio convocar a los foros que se realizarían propiamente al empezar agosto. Con la idea de que justamente la ciudadanía participe de manera muy activa en la construcción de las propuestas de trabajo y en la ejecución de las mismas, porque no es solamente de que yo quiero que me pintes de azul mi pared, ¿no? Sino vamos a hacerlo juntos, vamos a trabajar juntos para que la ciudad se vista de los colores que la gente quiera, ¿no? Entonces, A lo largo de la campaña sí hicimos muchas propuestas y las fuimos dialogando, las fuimos perfeccionando con la gente, y ahora va a llegar el momento en que pues ya con lápiz, papel y cuentas claras, digamos, bueno, ¿cuánto va a costar esto? ¿Quién se va a hacer cargo de todas estas tareas? ¿Cómo vamos a repartir la chamba? ¿Cómo vamos a organizar el equipo para que cada quien se haga responsable de todas las iniciativas y generemos una excelente coordinación ciudadanía-gobierno municipal? ¿Van a cambiar cosas del organigrama del ayuntamiento, es decir, la figura de los delegados, de un consejo que es el que define qué tipo de obra se hace, cuál no, el papel de participación ciudadana, o todos los problemas que hay ahí adentro, ¿no? Como los liderazgos luego de las colonias, que atan de mano a las autoridades, ¿no? Mira, vamos a revisar, estamos haciéndolo ya desde hace algunos días, todo lo que es el organigrama, efectivamente, es decir, cómo están las direcciones, los departamentos, las subdirecciones. ¿Qué sobra, qué falta? Y entonces, en algunos casos hay duplicación de funciones. Y en otros casos no se le otorga la debida jerarquía a ciertos temas, como es este de la participación ciudadana. Entonces sí vamos a hacer un ajuste, una redefinición de funciones que nos va a permitir justamente integrar mejor, por un lado, a todas las asociaciones ciudadanas, pero por otro lado también nos va a permitir bajarle al peso del funcionariado, ¿no? Hay demasiados funcionarios, demasiados generales y poca tropa, ¿no? Entonces, eso va a ser el significado de la austeridad. Bajarle al peso del funcionariado para que pues tengamos también más recursos para lo que nos importa más, que es impulsar obra pública, proyectos culturales. Esa va a ser. Muy bien. A ver, vamos a empezar con algunas, porque son muchas ya. Orly Gómez, él es el gerente del Jardín Botánico. Dice, primeramente recibe un gran saludo. Qué bueno que la revista es el espacio para la participación de ilustres jalapeños como el maestro Hipólito, a quien, además, a mí me gustaría que cuando consideres conveniente programarte cada mes, a lo mejor, para que vinieras a informar a la gusto. Gente, ¿no? Sí. Ya tenemos mucho auditorio, ¿eh? No creas que era como antes, ya estamos en FM, ya llegamos a muchos lugares. Excelente. Para ti, admiración, respeto, esperanza de que con la acción inteligente demuestres y termines de tajo con las mentiras del peligro para México. Ya que hablo que hablaste del ecologismo, en lo personal me gustaría conocer a quién estás visualizando para encabezar la oficina, o sería una oficina de medio ambiente, y personalmente también ojalá haya acciones concretas para poner en orden ante las invasiones de la ANPS, como el archipiélago y otros más, sancionar a quienes paseando por encima de la autoridad municipal construyen sin licencia en zona federal. Las leo y tú me dices, aquí contesto, porque si no, no nos va a tiempo. Atiendo esta primera. La que tú quieras, porque son muchas. Mira, efectivamente, desde hace algún tiempo se ha venido organizando aquí en nuestra Jalapa, y debo decir nuestra región Jalapa, porque ya no es el municipio, sino es todo el conjunto de municipios que están, digamos, territorialmente compartiendo este espacio geográfico, este espacio natural. Desde hace tiempo se viene organizando un conjunto de organizaciones ciudadanas, se viene constituyendo una red que se llama Red de Custodios del Archipiélago de Áreas Verdes. Esa red de custodios es precisamente un conjunto de grupos que están trabajando por defender las áreas naturales que rodean la mancha urbana de Jalapa. Y ese movimiento se reactivó y adquirió mucha fuerza en los últimos meses del gobierno de Duarte, porque se volvió a decretar algo que ya existía: la defensa, la protección de un conjunto de áreas naturales que la ciudadanía quiere que efectivamente se preserven como tales. Entonces, esta red de custodios se ha venido con mucho éxito generando programas de atención, de cuidado, de preservación, de conservación de esas islas de áreas verdes. Y lo que es interesante observar es que de ese archipiélago que ya estaba contemplado en el decreto de áreas naturales protegidas, ahora la gente quiere que se incluyan más áreas, que pueden ser pequeños fragmentos también de áreas que están cerca de sus colonias, que están en medio de sus áreas de vida, ¿no? Y entonces están muy preocupados porque de pronto en esas áreas verdes, que son importantes, que son los últimos manchones realmente de áreas verdes que rodean a la ciudad, de pronto se impulsan infraestructuras que le hacen daño. Claro. Como es el caso de en el Cerro de la Galaxia, ¿no? Se instaló ahí un enorme tanque de agua, ¿no? Un reservorio de agua, que pues los vecinos están muy preocupados porque cómo se permite que se instale ahí, en un área que pues debe estar dedicada exclusivamente a paisaje natural, cómo es que se pone ahí esta este enorme dispositivo hidráulico, ¿no? Y así como ese, hay otras áreas, digamos, en donde la gente está preocupada. Entonces nosotros justamente lo que queremos es fortalecer a estos grupos ciudadanos que quieren defender sus áreas naturales protegidas y junto con ellos dar los recursos para que ahí pues pueda prosperar no solamente, digamos, la atención de estos reservorios de bosque mesófilo, sino también que pueda ahí realizarse un conjunto de actividades en beneficio de la comunidad. Porque la gente lo que quiere es, pues, también vivir de esas áreas naturales, ¿no? Es decir, que haya ahí jardines, que haya ahí áreas turísticas que sirvan también, digamos, para la vida de la propia comunidad, donde estén los niños, los jóvenes que puedan tener ahí actividades recreativas. Entonces, eso lo vamos a impulsar. Muy bien. Saludos de Gumercindo Altamirano. Ciudad a pie, Lourdes Hernández Quiñones. Andrés Díaz también te manda saludos. Rasta Boy, todos ellos son tuiteros, por eso luego nombres medio raros, ¿no? Noé Simujet Morales, Elvira Reyes, del Jardín Botánico, que ya ahorita ya, Orly Gómez, el señor Juan Antonio Torres Herrero, es tu primo, ¿no? Es mi primo. Siempre que me lo encuentro en la calle me dice, yo soy primo de Hipólito. Y me hablaba de doña Conchita. Sí, mamá, que también oye el programa. Envía un saludo para Hipólito Rodríguez de parte de la familia Torres Rechi y para todos los de la radio, y nos felicito por el programa, gracias. Nacho Córdoba, respetará Hipólito la decisión del juez de devolver la vialidad anterior a la zona de los sauces. Mira, de hecho me voy a reunir con ellos en estos días, el día de mañana, precisamente para empezar a examinar cuál es la situación que guarda esa vialidad. Yo tengo la impresión, después de haber conversado con ellos, de que el origen de su rechazo fue el modelo autoritario bajo el cual se generó ese cambio, ¿no? Que de pronto viven ellos ese cambio como un ejercicio dictatorial, ¿no? Y lo que hay que hacer con ellos es revisar los pros y los contras de ese tipo de intervenciones en la vialidad. Porque puede tener ciertas virtudes, pero también puede tener ciertos defectos. Y la gente precisamente lo que está muy inquieta es que cuando ellos observaron los defectos, nadie les hizo caso, ¿no? Sí, sí es cierto. Y yo mismo cuando manejo me hago bolas y nunca sé por dónde meterme. Y todavía hasta la fecha, ¿eh? Sí. Bueno, entonces eso ya lo van a ver próximamente. Oreo Derby en el Twitter, felicidades a Hipólito, saludos de Paco Fim, Antonio Quinto, Álvaro Quinn, Claudia Constantino, Alejandro Saldaña, Jorge Machado. Llamada de Marta Torres, ¿cómo piensas disminuir la violencia cuando la violencia tiene que ver con muchos ámbitos que tú no podrías manejar? O sea, porque dependes de muchas otras instancias, ¿no? Mira, es que ahí es donde es muy importante la participación ciudadana, porque efectivamente Jalapa está registrando en los últimos tiempos, que diré, en los últimos dos años, un incremento de la presencia de pandillas, de grupos delictivos, que asaltan, a la ciudadanía y que denota dos cosas. Por un lado, la ausencia efectivamente de cuerpos de seguridad pública en muchas partes de la ciudad, pero también que denota que hay una juventud particularmente abandonada, un grupo de jóvenes que no encuentra manera de insertarse de manera productiva en la economía y que no ha recibido la atención en áreas educativas y recreativas para recibir valores, para recibir formación. Entonces, son jóvenes que están, por decirlo así, disponibles, se han vuelto vulnerables para que los reclute alguna actividad delictiva. Entonces, el tema de los cuerpos de seguridad pública, efectivamente, en el momento actual corresponde al gobierno del estado atenderlo. Y tiene que atenderlo de manera urgente, porque no es un tema que podamos esperar. Tenemos que fortalecer la presencia de buenos cuerpos de seguridad pública, porque los que tenemos actualmente no son los mejores. Uh-huh. Hay una publicación de Naciones Unidas que indica que el número de policías debe ser, para una población debe ser de un policía por cada 1,000 habitantes. En Jalapa, perdón, de 3 policías por cada 1,000 habitantes. En Jalapa tenemos 1 por cada 1,000 habitantes. Es decir, que para una población de cerca de 550,000 habitantes, tenemos solamente 500 policías. O sea que estamos con 1/3 de los cuerpos de seguridad pública necesarios, de acuerdo a esta norma internacional. Entonces, ¿cuál sería, a partir de este mero diagnóstico, cuál sería el tema? Pues aumentar los cuerpos de seguridad pública, pero un cuerpo de seguridad pública certificado, confiable, que tenga las capacidades, que tenga la preparación para estar cerca de la gente y atender justamente la seguridad que la gente necesita. En este momento, si incrementáramos simple y sencillamente los cuerpos de seguridad pública actualmente existentes, la gente no se sentiría del todo atendida, porque es una policía que no ha sido capacitada para lo que la gente quiere. Cierto. Que es proteger su circulación y la seguridad de su familia en las colonias particularmente. Lo que ha crecido mucho son los delitos del fuero común, que son asaltos a coches, robos a mano armada, atracos a vivienda. Y ya en pleno día y en el centro y a todas horas. A cualquier hora, ¿no? A cualquier hora. Entonces la gente se siente vulnerable al salir de su casa. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque hay oscuridad, porque no hay, no se atiende las áreas verdes, también se vuelve un refugio ahí de maleantes. Particularmente el tema de que no hay alumbrado público de calidad. De que no hay un buen transporte. Ay, sí, sí. De que no existe, digamos, un dispositivo de un conjunto de guardias que estén cerca, digamos, a los que se pueda acudir en una esquina. Es decir, esta ausencia de ciertos factores es lo que está detonando también que estas bandas puedan proliferar. Sí. ¿No? Son chavitos, en realidad, que están ahí buscando a ver a quién le bajan unos centavos, un celular. Sí. Eso lo tenemos que atacar de manera drástica ya. Sí, yo el otro día iba por el centro, iba atrás de unos chavos como estos, y uno al otro le dice: ¿sabes qué, güey? Nosotros no tenemos destino. Uy, sí. Pues así le dijo. Sí. Carmen Huerta felicita al doctor Hipólito, tenemos mucha fe en su gobierno, también estamos dispuestos a participar. Que invite a una entrevista con investigadores de la UB y de INECOL. Que si lees y qué lees, qué te gusta leer, ensayo, novela. Ahorita estoy leyendo una novela de John Banville. Ay, es muy bueno Banville. Me encanta. Pero ya ves que tiene como un seudónimo, ¿no? Benjamin Black, ¿no? Es su seudónimo para escribir, ¿no?, novelas policíacas. Ah, mira, es lo que le digo al público, que tú nos diste a conocer el nombre de La Rosa hace 30 hace años tiempo, que llegabas, sí, así con recomendaciones que nosotros ni sabíamos. El señor Manuel Rodríguez habla primero para felicitar al maestro Hipólito Rodríguez y a todo su equipo, pedirle que no olvides La zona rural como el castillo, ya que lo están destruyendo, los cerritos los están echando abajo para sacar la tierra, vendiéndola a precio regalado, ¿no? Poniendo en peligro los mantos de agua. Pues esto mero mole. ¿Qué hay de la gente del campo que quiere seguir conservando sus tierras y produciendo? Que por favor los apoyes, que les lleves proyectos productivos. Sí, esa Jalapa rural es importante para el proyecto que queremos impulsar, porque esa Jalapa donde está Chiltoyac, Tronconal, El Castillo, Las Cruces, 6 de Enero, toda esa zona de alguna manera ha quedado marginada. Y sí, nos interesa mucho, junto con la población, darle oportunidad pues a un desarrollo rural sustentable. Uh-huh. Es decir, un conjunto de propuestas que permitan que ese campo, que esos bosques, que esos cuerpos de agua reciban un tratamiento apropiado, ¿no? Y que la gente pues también se incorpore a los beneficios del desarrollo, porque ellos sí que han quedado excluidos de muchas cosas, ¿no? De salud, de infraestructura, de escuelas. Ahí necesitamos llevar muchas cosas, y es lo que es el compromiso de nosotros, ¿no? Muy bien. Rogelio Hernández, para felicitar al programa y por los comentarios para el presidente electo Hipólito, pide que lo haga por Jalapa, que se vea, que se refleje la ciudadanía, que se den cuenta que va a trabajar mejor que los que estuvieron anteriormente, que atiendas la problemática de la ciudad, que des prioridad al arreglo de calles, entre ellas la 28 de agosto por el rastro, Boulevard Diamante, en el Fobiste, ya que están. Es lo que te iba a preguntar. Ya ves que siempre, de manera tradicional, se habla de los primeros 100 días, ¿no? Pero se va a ver, se va a ver tan rápido, porque luego sucede eso, ¿no? Que la gente piensa que vas a llegar con una varita mágica y al otro día, ¡oh, ya cambió todo! Mira, pues lo que estamos haciendo desde ahora es definir un plan de trabajo que desde el primer día se deje ver que ya los ciudadanos tomamos el poder, ¿no? Uh-huh. Desde el primer día, desde el primero de enero del 2018, vamos a estar trabajando todos, en múltiples áreas de la ciudad, tanto áreas verdes, tema de agua, tema de residuos sólidos, tema de la vialidad. Es decir, que se note desde el primer día que estamos ya reestructurando y redefiniendo la ciudad. Y va a haber una serie de actos simbólicos que permitan precisamente mostrar que estamos con un nuevo modelo de gestión. Perfecto. ¿No? David Rodríguez, propongo que Hipólito colabore en la revista. ¿Qué, en lugar mío o qué? Bueno, pues está bien, ya me voy. No, ya está invitado, ya le dije que cada mes o cada que él considere. Porque además no solamente platica uno muy bien con él de cuestiones que tienen que ver con su responsabilidad, sino se puede platicar con él de música, sabe mucho de rock, de literatura, en fin, de teatro. Me acuerdo de algunas puestas en escenas como la historia del zoológico con Enrique Portilla. Con Enrique, ¿no? Portilla, claro. Las adoraciones, ¿no? De Juan Tobar, sí. Tiene su historia. ¿Cuál será la relación del Ayuntamiento de Jalapa con Emiliano Zapata? También ganó Morena, ¿eh? Ahí ganó Morena. Te pregunta. Pues mira, nosotros hubiésemos querido, ¿verdad?, que buena parte de los municipios que rodean a Jalapa los ganara Morena. El hecho real es que solamente Emiliano Zapata lo conquistó. Qué raro. Lo conquistó Jorge Mier. Entonces, nosotros desde el principio hicimos una propuesta de que la zona metropolitana tiene que ser gestionada de manera articulada. No podemos seguir pensando que cada municipio es una isla. Ninguno es una isla. Todos formamos parte de un flujo, porque hay un gran movimiento de población y de económico cotidiano. A Jalapa entran cada día alrededor de 100,000 personas provenientes justamente de estos municipios que rodean a la capital. Vienen de Coatepec, de Jico, de Teocelo, vienen de Banderilla, vienen incluso de Acajete, de Perote, vienen, no se diga, de Tlaneguayocan. O sea, hay un gran movimiento. Y tenemos que gestionar esto de manera articulada. Uh-huh. Eso va a ser, y Emiliano Zapata es particularmente importante porque hacia allá está creciendo la ciudad. Porque incluso habría unos conflictos por ahí de territorialidad, ¿no? Que supongo yo que ahora ya llegarán más fácil a un acuerdo, ¿no? Claro. Bueno, te manda saludos Lilia Carrillo, Rafael Forzán, Gustavo González, Pedro Hernández, Alba Tirado, Cristi Moreno, Rumige de Aguilera, Rumenige, Art van der Ley, Elizabeth Morales, no la ex alcaldesa, sino revistera, Lourdes Hernández, señala, ¿será la cultura pilar de tu gobierno? Porque estábamos hablando de la eficiencia de las policías. Pero, ¿qué opinas de este tema de la reestructuración del tejido social? Mira, la gente a lo largo... La cultura, ¿no? Exacto, a lo largo de los 30 días que duró la campaña, me manifestó múltiples veces su deseo de que no se quede la cultura solamente en el centro histórico. Claro. Que llevemos la oferta cultural a las colonias, particularmente a la periferia. Muchas jefas de familia nos dijeron, por favor, abran aquí un tallercito de teatro, una buena biblioteca pública donde uh-huh. los niños vean que pues hay una literatura atractiva, que abran una escuela de danza, que nos permitan tener aquí artes plásticas, que haya, digamos, la posibilidad en general, pues, de tener un espacio donde los jóvenes y los niños se reúnan y puedan disfrutar de los beneficios, pues, de la cultura. Muy bien. Y justo hablando de esta necesidad tan tan perentoria, hablamos con los académicos, artistas de la Universidad Veracruzana, con los creadores culturales, que también hay muchos fuera de la Universidad Veracruzana, y acordamos que vamos a hacer casas de la cultura. Vamos a abrir instalaciones y recuperar instalaciones dedicadas exclusivamente a este propósito, ¿no? Que la gente pueda tener una escuela de iniciación musical, una escuela de iniciación a las artes plásticas, un área donde puedan haber ejercicios de danza, donde pueda haber también pues talleres de literatura, donde los niños, los jóvenes se involucren en el disfrute de la poesía, de la novela, de la lectura de textos teatrales. Y eso pues es una cruzada cultural lo que vamos a emprender. Uh-huh. Y eso va a ser desde el primer día. Desde el uh-huh. primer día vamos a tener esto. Descentralizar. Descentralizar. Y hay gente como tú que hace teatro, pues va a ser muy importante, porque es llevar los talleres, llevar la oferta, un teatro itinerante, uh-huh. y pedir donaciones de libros para tener también ahí las bibliotecas con los jóvenes disponibles para que le entren a los textos y hacerlo junto con ellos. Vamos a también, en estos 4 años, nos vamos a poner la meta de que Jalapa sea un municipio donde el analfabetismo desaparezca. Uh-huh. 0 analfabetas. Y eso va junto con el trabajo cultural, precisamente demostrar para qué sirve leer y escribir, por qué nos permite abrir un mundo, ¿no? Cómo nos permite ensanchar nuestra mirada, cómo nos permite aprovecharnos no solamente del conocimiento científico, sino de nuevas posibilidades de comunicación, nuevas formas de ver la vida. Eso lo vamos a hacer ya desde el primer día. Muy bien. Saludos Estela Casados, Jorge Monge. ¿Qué pasará con el ambulantaje? No se te olvide el Metrobús del que hablaste en tu campaña para una mejor vialidad, dice Isabel García. Así es, eso lo vamos a hacer también. Y digamos, van las dos cosas juntas, ¿no? Mejorar la movilidad de Jalapa, que ya es un problema muy serio, es un tema complejo, pero lo vamos a emprender justamente sí. impulsando alternativas de transporte eficiente, y el Metrobús es una de ellas, ¿no? Ustedes saben, en la Ciudad de México y en otras ciudades de nuestro país se reserva un carril exclusivo a este tipo de transporte. Es un transporte que mueve grandes cantidades de población y lo hace en un carril exclusivamente dedicado a él, lo cual le permite moverse con gran rapidez y con gran eficiencia. Y entonces eso lo vamos a hacer en las arterias viales que lo permiten, ¿no? Por ejemplo, la avenida Ruiz Cortines, que es una avenida que conecta a extremos de la ciudad y que permite efectivamente reservar un carril exclusivo para este tipo de transporte. ¿Y recursos para eso, por ejemplo? Pues mira, ahí tiene que haber un acuerdo entre las empresas, las cooperativas del transporte, uh-huh, y el gobierno municipal y el gobierno federal. Jalapa no ha sido atendida con la manera que merece por parte del gobierno federal, ¿no? Jalapa es la capital del estado, no ha recibido el fondo metropolitano, no se le han dado las inversiones que desde hace tiempo solicita, y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que esos recursos, particularmente los del fondo metropolitano, lleguen ahora. Eso es lo que nos va a permitir, pues, invertir en obra pública y mejorar opciones como esta, la de la movilidad, uh-huh, ¿no? Es muy necesario que se amplíe el presupuesto del que dispone la ciudad para este tipo de cosas, porque actualmente el presupuesto para obra pública es muy pequeño. Tenemos que ampliarlo. ¿Y si llega López Obrador el 2018? Ya la hicimos. Pues va a mejorar la situación notablemente para todo el país. ¿Qué te platica? Pues no he platicado con él propiamente, pero yo creo que él tiene una perspectiva de apoyar a las regiones que hasta ahora han resultado perdedoras en el proceso de globalización. Sí. Jalapa es una región perdedora si lo vemos en una perspectiva nacional, ¿no? Necesitamos realmente darle los incentivos, los recursos, las inversiones para que se vuelva una región ganadora. Uh-huh. Pues tenemos una posición estratégica. Yo creo que también eso es lo que hay que hacerle ver a la gente, ¿no? O sea, Jalapa está en una posición, históricamente así ha sido siempre, está entre la costa, el puerto de Veracruz, y el altiplano, la Ciudad de México, Puebla. Y esta posición estratégica en su geografía es lo que le da las grandes posibilidades de desarrollarse. Claro. Tenemos que explotar esta posición, esta ubicación geográfica. Hugo López es promotor cultural. Saludos, felicitación a Hipólito, que se ha considerado fortalecer las artes escénicas independientes dentro de la administración, y de qué manera, pues ya se irá viendo, ¿verdad? Ahorita todo no se puede tener todo ya resuelto, pero ya habló un poquito sobre este asunto. Claudia Benítez, Rosa Isela. Rosa Isela, que está también ahí muy activa, ¿no? Es que formaron un equipo de comunicación padrísimo, ¿eh? Formidable, la verdad es que un entusiasmo y una energía. Sí, sí, no, maravilloso equipo tenemos. Mariano Ferto, Osgrapo, Carlos Mondragón, que vincules propuestas de universitarios y de arquitectura en pro de Jalapa. Mira, eso es lo que también nos debe a todos dar mucha alegría, que en Jalapa hay más de 30 centros de educación superior. El más importante, evidentemente, es la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Y la Universidad Veracruzana desde hace tiempo está generando alternativas para la ciudad capital. Esas alternativas no han recibido la atención que merecen. Uh-huh. Se las desdeña, se las olvida, se las excluye. Uh-huh. Yo recuerdo la época de Elizabeth Morales, cuando recién había tomado su cargo, convocó a foros para hacer el plan de desarrollo municipal. Yo fui al que se hizo en torno al tema de la movilidad, y ahí había jóvenes ingenieros, jóvenes arquitectos, que planteaban una serie de alternativas maravillosas, completamente viables, y ninguna fue tomada en cuenta, ninguna. Francamente, eso da coraje, molesta, ¿no? Porque tú ves que los jóvenes comprometidos con su ciudad tienen alternativas y no les porque no se les ocurrió a los funcionarios. O sea, no les hicieron caso. Nosotros sí les vamos a hacer caso, porque lo que necesitamos es justamente incluir a esta juventud. Tantos proyectos que hay, tantos de todas las áreas. Mira, había cosas maravillosas, cómo mejorar la sincronización de los semáforos, cómo utilizar las nuevas tecnologías de la información para que la gente sepa cuáles son las arterias que se están saturando, cómo mejorar la red de estacionamientos, cómo contribuir a que haya una nueva educación vial, una multiplicidad de cosas que ahora sí vamos a hacer. Y las vamos a hacer porque justamente nosotros venimos de este mundo, del mundo académico. Claro, y estamos cansados de que no nos hagan caso, ¿verdad? Ahora sí nos vamos a hacer caso todos. Vamos a impulsar todo ello. Discapacitados. La ciudad mira también para no discapacitados. No, pues es que no se le da también las opciones que requieren. Y nosotros mismos no respetamos lo poco que hay, no lo respetamos, ¿no? Las rampas de no estacionarse aquí, no estacionarse allá. También uno tiene que ver mucho en esto. También, por eso la educación vial es tan importante. Está muy buena. La profesora Merino te pide que pudiera sugerirle a los choferes de los autobuses, pues que eso no le toca al ayuntamiento, ¿no? Pero bueno, que por lo menos un día de la semana pusieran música clásica para promocionar a la orquesta sinfónica, porque la música que traen está... No, pues yo... Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ay, ay, ay. Sí, eso es algo que tendría que ver con la contaminación auditiva, con la contaminación visual, ¿no? De la Hipólito, revisa costos de SEMAS que promueven un gobierno electrónico, transparencia. Ese es el punto. Mira, desde hace tiempo también viene circulando a nivel de las redes esta tesis del gobierno abierto, que es también se le conoce como un gobierno electrónico. ¿Qué es gobierno abierto? Que todo lo que es un asunto público esté disponible en medios electrónicos. Entonces, estamos ya trabajando en eso. Estamos procurando, por un lado, que todas las bases de datos que sostienen la planeación municipal estén accesibles a la gente. Que se sepa cuánto es el presupuesto que vamos a ejercer, hacia dónde va, cuánto cuesta cada cosa que se hace en el ayuntamiento, ¿no? Cuánto cuesta el metro de banqueta, cuánto cuesta la atención de los residuos sólidos, que todo esté disponible en bases de datos accesibles. Eso nos va a permitir combatir la corrupción. Y una contraloría de a de veras ahí en el ayuntamiento, ¿no? Es que es con base en eso, o sea, que los ciudadanos sepan de cuánto es el monto del presupuesto asignado a cada propósito, cómo se ejerce, y que tenga la posibilidad también de evaluar, ¿no? Si ustedes se propusieron una meta, por decir algo, de construir tantas calles, pavimentar tantas calles, ¿cuánto cuesta hacerlo? ¿Cuánta mano de obra se contrata para ese propósito? ¿Qué tiempo lleva el producir ese tipo de infraestructura? Eso es muy importante, que haya una contraloría ciudadana. Y esa contraloría es parte del dispositivo municipal anticorrupción. Es la mejor manera, que todos nos involucremos en este propósito. Entonces ya no es solamente un asunto exclusivo de los contadores, como si fueran solamente ellos los expertos. Mucha gente sabe lo que puede costar el hacer una calle, o lo que puede costar poner un muro de contención, ese tipo de cosas. En todas las colonias hay un maestro de obras, un albañil que sabe lo que cuestan las cosas, y eso nos va a permitir tener presupuestos realistas y nos va a permitir impedir los abusos de muchas empresas de la construcción. Oye, pues sí necesitamos invitarte, porque el rating ya está hasta arriba, man. Nunca habíamos tenido tantas llamadas. Me da mucho gusto. Así que te vamos a contratar. A ver, atención a los sueldos de la gente que trabaja de 8 a 10 horas ahí en el ayuntamiento por 650 pesos a la quincena, dice Álvaro Quinn. Eso. Habrá una reestructuración, que es lo que decía él, ¿no? Sí. La señora Carmen Rodríguez del centro te felicita, bueno, a nosotros también, y dice que ella te pide por favor que quiten a las personas que van a los mercados a cobrarles a las señoras que venden. Sí, hay muchos inspectores muy abusivos. Así es, hay mucha corrupción en ese plano. También. Mira, yo creo que todos los que vamos a los mercados, pues nos damos cuenta que siempre a las afueras del mercado, por ejemplo el Jáuregui, hay un grupo de señoras que vende tortillas, tlacoyos, verduras, que son fundamentalmente señoras que vienen de Tlanehuayocan. Uh-huh. Y esas señoras, eso a nosotros nos interesa protegerlo, ¿no? Es decir, esas señoras nos ofrecen productos de calidad de nuestro entorno rural y merecen ser merecen tener un espacio para poder hacer sus ventas, ¿no? Igual que también, digamos, he escuchado muchas veces una crítica a la presencia de la venta ambulante, el comercio ambulante. Y lo que todos tenemos que entender es que actualmente el comercio informal que se despliega en las calles es un área de refugio para muchas familias que no encuentran posibilidades de insertarse productivamente en la economía de Jalapa. Uh-huh. Entonces, el comercio informal ya se volvió un área de refugio. Y no podemos simple y sencillamente prohibirlo porque no es viable, ni en términos, digamos, económicos, ni en términos sociales. La gente necesita vivir de algo. Lo que sí podemos hacer es ofrecer un ordenamiento que se coloquen en lugares donde efectivamente no estorben, no interrumpan, no bloqueen la circulación de la gente. Uh-huh. Entonces, se pueden llegar a buenos acuerdos con toda la gente que se dedica al comercio informal en la calle para que ocupen espacios donde puedan atender a su clientela sin obstruir, sin detener el flujo cotidiano de la gente. Es lo que vamos a hacer. Bueno, pues ya nos tenemos que ir, ya hay muchas llamadas que se quedan pendientes, hablar de Tere Moreno, de los jefes de manzana, que ya hay algunos que tienen mucho tiempo y no hacen nada, Paulina Gutiérrez dejará de ser la ciudad de los postes Jalapa, Ana Mayo, Silvana Bendaño, Javier Barria, saludos Javier, Pati Hernández, esto está interesante, yo creo que te las llevas, ¿verdad? Sí. Todas estas, en el transporte público que se está logrando con los recursos de energía sustentable, por ejemplo, ¿por qué no se implementa un tranvía? Uh-huh. Y si se va a poner atención en la flora y la fauna de Jalapa, porque en la central de Abastos hay muchos, quién sabe qué, en situación precaria, y también, pues ya viste la respuesta, no están filtradas, ni una crítica, es que toda la gente de este auditorio, todo el auditorio, pues es morenista y además te quieren mucho. No, muchísimas gracias. Entonces, la verdad es que cuando tú quieras, aquí nos vemos. Vamos a, allá que me invitas, pues vendremos cada dos o tres semanas a platicar cuando con tu auditorio. Sí, como con no. Mucho gusto lo hacemos. Nos parece un canal magnífico y pues encantados de poder conversar con la gente e ir perfeccionando las propuestas, porque eso es lo que necesitamos. Uh-huh. Ningún gobierno es infalible. Todos los gobiernos pueden cometer errores. Que inviten los tacos. Que inviten los tacos. Todos los gobiernos pueden cometer errores y solamente con los comentarios, las críticas, las observaciones de los ciudadanos podemos mejorar, podemos hacer que las políticas públicas sean más eficaces para que cumplan sus propósitos. Te apoyamos, votamos por ti, te queremos, te admiramos, pero te vamos a exigir. Exacto. Que hagas las cosas bien. Eso es el punto. ¿Eh? Así lo vamos a hacer. Bueno, me dio mucho gusto, Hipólito. No, pues muchísimas Polo, gracias, que Carlos. Que te vaya bien, Polo. El otro le digo, no, es que Polo, dice, ¿cuál Polo? Hipólito. Ah, Hipólito, perdón. Que te vaya muy bien. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias, Maestro Manzano, a todo el mundo. Les vaya muy bien, Chuchín. última vez ya, la próxima vez, la última vez, la próxima vez, tu última vez ya, la próxima vez, la última vez, la próxima vez, tu última vez ya. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Buena respuesta en la región Xalapa para el curso intersemestral en actividades deportivas que otorga créditos a los alumnos de nuevo ingreso y que es convocado por la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. El periodo intersemestral de verano 2017, que también se realiza en todos los campus de la Universidad Veracruzana, se va a desarrollar del lunes 12 de junio al 12 de julio. Las actividades que contempla este curso intersemestral son acondicionamiento físico, curso de actividades físicas, nutrición y desarrollo humano en la salud, ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol, fútbol asociación, fútbol rápido, halterofilia, gimnasia artística, judo, karate-do, natación, taekwondo, tenis y voleibol de sala. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Nonae, nonae, buka pintu beta masuk. Ada anjing gonggong beta, ada ombong basa beta. Kasih kain beta salimung, kasih tempat beta baring. Baring dua sama-sama, muka pusing badan lombok. Se acumula.